List 23. Lo harán siempre que les respaldes. They'll do it as long as you back them up. Como regla general, no fumo en clase. As a general rule, I don't smoke in class. Que yo sepa, no han hecho nada todavía. As far as I know, they haven't done anything yet. En cuanto a mí, pueden hacer lo que quieran. As far as I'm concerned, they can do whatever they want. Ya he hablado con él detenidamente sobre el asunto. I've already spoken to him at length about the matter. En el mejor de los casos, recibiremos el tercer premio. At best, we will receive the third prize. ¿No sabrías por casualidad dónde está Pepe? You wouldn't know by any chance where Pepe is. Juan es, con mucha diferencia, el mejor de la clase. John is by far the best in the class. En cuanto a ese tema, no tengo más que decir. Concerning that subject, I have nothing more to say. El coste de la vida es muy alto aquí. The cost of living is very high here. El nivel de vida en mi país es muy alto. The standard of living in my country is very high. Debido a circunstancias imprevistas, nos vemos obligados a cancelar el espectáculo. Due to unforeseen circumstances, we are forced to call off the show. Te daré un toque mañana por la mañana. Teléfono. I'll give you a call tomorrow morning. Si asistes bien a clase, a la larga aprenderás mucho. If you attend class well, eventually you'll learn a lot. Voy a la clínica un día sí y otro no. I go to the clinic every other day. Me voy de esta empresa para siempre. I'm leaving this company for good. Utiliza las cifras preliminares por ahora. Use the preliminary figures for the time being. Él siempre está de mal humor los lunes. He's always in a bad mood on Mondays. Siempre está de buen humor los viernes. He's always in a good mood on Fridays. Además de estos problemas, hay otros también. In addition to those problems, there are others too. Si me pagas por adelantado, te haré un descuento. If you pay me in advance, I'll give you a discount. ¿Quién es el encargado de este proyecto? Who's in charge of this project? En todo caso, creo que deberías hablar con tu jefe. In any case, I think you should talk to your boss. Hice un análisis en profundidad del tema. I made an in-depth analysis of the subject. En resumidas cuentas, estamos en quiebra. In short, we're bankrupt.